Oaxaca 2016, la lucha popular. El 19 de junio, la Policía Federal entra a la comunidad de Nochixtlán, agrede a la población con una violencia desmedida, detonando armas de fuego. Como resultado, 11 asesinados y al menos una centena de heridos. Buenas tardes, voy a contar más que nada cómo fue lo que sucedió el día 19 de junio, alrededor de las 7:30 de la mañana. Arriba las fuerzas federales, policías federales y estatales a la altura del puente de la supercarretera aquí en Asunción Nochixtlán, con el propósito de quitar a los manifestantes que se encontraban en esos momentos, por unos días que estuvieron bloqueando la supercarretera. Pero por parte de los manifestantes, de los profesores y de gente del pueblo, ahora sí que estaban de manera pacífica. La manifestación siempre era de manera pacífica, entonces llegaron las fuerzas federales y de una forma un poco violenta, ¿no? Porque empezaron a disparar inmediatamente con bombas de gases lacrimógenos. Y a partir de que ellos empezaron a replegar a los compañeros, se hizo un llamado a la comunidad, se tocaron las campanas en el pueblo y muchísima gente empezó a apoyar. Mucha gente empezó a apoyar ahora sí para que los policías se retiraran. Eran ahora sí policías federales, pero alrededor de las 9 de la mañana, de 9:30, empezaron a escucharse ya disparos de arma de fuego por parte de la Policía Federal y policías estatales. Entonces, ahí fue donde yo observé, en el tiempo que yo estaba ahí también viendo, observé a muchos compañeros lesionados que iban heridos por arma de fuego, por balas. Entonces ahí había muchos taxis auxiliando a los compañeros de manera gratuita, algunas ambulancias también que empezaron a llegar en esos momentos, empezaron a auxiliar a los heridos. Y ya a la altura del panteón municipal de esta comunidad de Nochixtlán, ahí fue a donde yo me encontraba cuando siento ahora sí el golpe que me da un impacto de bala que me entra en la pierna derecha de este lado y me sale al lado izquierdo, me revienta toda esta parte. Entonces ahí fue donde yo caí. Ahí yo también pedí auxilio y me trasladaron al hospital comunitario de esta comunidad. En esa ambulancia donde yo iba también iba trasladado otra persona del sexo masculino igual, en donde él también recibió un impacto de bala en la quijada, en la boca. Él también se iba quejando del dolor y también el sangrado era bastante, al igual que yo de la pierna. Entonces nos trasladaron al hospital y de ahí muchos más. Yo desde ese momento que vi observé alrededor de unos 25 o 30 heridos, y yo cuando ya me encontraba en el hospital, desde ahí escuchaba yo, ¿no?, los disparos que se oían. Continuaba ahora sí el disparo de balas por parte de la Policía Federal. Entonces ahí fue donde cayeron más compañeros heridos y también muchas personas que murieron. En esta ocasión murieron 10 personas de acá, de esta comunidad. Entonces, yo la verdad, lamento esta situación, porque yo creo que no es la forma, ¿no?, de cómo se debe de actuar, sino el gobierno más que nada debe buscar otras alternativas de cómo darle solución a un conflicto, y no se vale que sea de esta manera a través de balas, porque ellos vinieron a masacrar, vinieron a matar. No es un desalojo pacífico, sino lo que vinieron es a matar. Por eso, prueba de ello, están los 10 muertos y más de 100 heridos acá en esta comunidad de Nochixtlán. Y también en ese día llegaron varios médicos de otras partes de manera voluntaria. Ellos también estuvieron apoyando, incluso en el hospital donde yo estuve, donde a mí me atendieron, fueron médicos de otras clínicas que vinieron a apoyar ahí en ese momento. Pero la verdad sí, los gastos que también se generaron, muchos de los heridos al igual que yo sí generamos gastos, porque también mi herida fue muy rápida, me la suturaron así muy rápido, los medicamentos no fueron necesarios, tuve que comprar yo también otros medicamentos. Y como la herida es muy grande, al tercer día no me dejaba de sangrar, tuve que acudir también a un médico particular. Entonces sí, así como yo, muchos están generando también gastos en cuanto a las curaciones. Ya últimamente cuando se hace ahora sí en esta escuela, Abraham Castellano se llama esta escuela aquí de Nochislán, aquí es el lugar donde se está recibiendo todo el apoyo. Ya de ahí ya nos avisan también a los heridos de que aquí hay servicio de material de curación, hay servicio de los médicos para atendernos. Y fue que empecé a venir acá, también muchos heridos están viniendo aquí para atenderse, ya que pues la mayoría pues somos de escasos recursos y la verdad pues para asistir siempre a un médico particular pues sale caro y pues el dinero no alcanza. Pues ahorita la valoración que me han hecho los médicos, sí va a tardar un poco, pero me dijeron que sí alrededor de unos 2 meses ya me va a cerrar la herida, pero para poder caminar va a tardar alrededor de 5 a 6 meses, es la valoración que me hicieron. Entonces sí, por lo que se me rompieron algunos tendones de esta parte, entonces es donde me dicen los médicos que sí va a tardar ese tiempo para que yo pueda, pues no a lo mejor al 100% podría quedar, pero por lo menos sí lograría de volver a caminar. Pues a través de este medio yo pues ahora sí hacerles saber de que pues el gobierno más que nada aquí y en muchas partes ha hecho siempre lo mismo de estar reprimiendo, estar matando a las personas que pues ahora sí se manifiestan de manera pacífica exigiendo algunos derechos. Sin embargo, yo creo que no es la forma, sino pues ahora sí hacerle la invitación a las personas para que también estén ahora sí pues cuidándose de todas estas represiones que el mismo gobierno hace, y a las personas que pues nos están escuchando, pues ahora sí que pues gracias también por ese apoyo, esa solidaridad de que han enviado para Nochislán, para todas las familias de los fallecidos y para los heridos también. De alguna manera, de mi parte, pues se les agradece bastante. Se denuncia el hostigamiento de los ministerios públicos en los hospitales del estado. La atención a los heridos en su mayoría es gracias a la solidaridad de médicos, enfermeras, a las donaciones de medicamentos y material de curación. Buenas tardes, yo estoy encargado de la Comisión de Prensa y Propaganda. Ahorita, hasta el momento, no hay una cifra exacta de personas lesionadas porque por temor a represión no han dado datos, no han acudido al centro de atención que se les brindó de manera gratuita. Al momento, a los que se sabe se les ha brindado apoyo médico, a los que no pueden salir por el tipo de heridas se les ha brindado el apoyo en sus domicilios. A los que han podido venir se les ha dado la atención, de hecho se les ha dado su botiquín, en ello incluye medicamentos, curaciones, pues digamos todo lo que tenga que ver con curaciones en cuanto a las heridas. Aquí pues lo que sí te puedo precisar, hay heridos de bala, de balas de goma, pero pues en sí, por temor a represiones, como te digo, no han hecho acto de presencia. En cuanto a la situación de apoyos económicos hacia algunos compañeros, se han visto por parte de algunas organizaciones, pero hasta el momento son insuficientes por lo que son muchos los heridos. Te manejan cifras, medios, pero no son cifras verídicas. Hasta el momento hay heridos que por temor a la represión no han dado nombres, no se han querido presentar. En cuanto a apoyo en medicamentos, en alimentación, pues sabes, ¿no?, lo que es en este tipo de situaciones, los alimentos pues enlatados, empaquetados, ha llegado de diferentes partes del estado y del país, de Veracruz, de los estados del norte, ha bajado mucho apoyo, pero aún así sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque hasta el momento, ahorita, como te digo, pues por los heridos, ahí los heridos son padres de familia, que no, pues debido a la lesión, pues no pueden trabajar. Entonces, se les tiene que apoyar de esa manera. Entonces, pues la verdad, pues sí se estaría solicitando, ¿no? Que se solidaricen y que, pues, en la medida de sus posibilidades, que estuvieran apoyando. En cuanto a grado de lesiones, hay hasta el momento 2 personas con rozones de bala en la cabeza. Hay otros heridos en piernas, en hombros. Son contados, como te digo. Hay muchos que todavía no, por temor a represalias, no han querido dar nombres ni han querido venir a recibir la atención. De hecho, ahorita todos los heridos que se han ido, gracias no tengo a la mano ahorita el nombre de la doctora, pero se ha hecho por medio de ella. Entonces, herido que va de acá, pues con orden de su estudio que se le vaya a realizar, pero con ahora sí que con esa garantía, exactamente, sí, de que no se les esté reteniendo. Y muchas gracias, ¿no?, por el venir a apoyar. Y más que nada, como te vuelvo a repetir, que se solidaricen y en lo que puedan, a medida de sus posibilidades, estar apoyando. Sobre todo, muchas gracias. Se solicita actualmente la donación de furacina y apoyo económico para la atención de heridos al número de cuenta Banco Santander con el titular Jaime Enríquez Hernández García, número de cuenta 60580073222-2, clave interbancaria 01461060580073202-7.